Hola y bienvenido. Yo soy Donna Simbrón y estás escuchando ¿Qué pasaría si...? Siéntate y pon mucha atención. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si los lugares turísticos desaparecen, mueren, se extinguen? Tal vez creas que donde tomas las vacaciones estará para siempre, pero la realidad es que no. La mayoría de estos lugares son naturales y gracias a las acciones del hombre, muchos de estos están muriendo. Te contaré sobre una pequeña región en el estado de Hidalgo, conformado por los municipios de Tepeapulco, Cuautepec y Apan. Se encuentra en la laguna de Tecocomulco. Tal vez ese nombre te suene, o tal vez no, pero es el último humedal del Valle de México. En otras palabras, es una zona de tierra permanentemente inundada. Esto se debe a que la zona, al quedar bajo el agua, pierde oxígeno y da origen a un nuevo ecosistema. En este caso, la laguna de Tecocomulco es considerado un sitio Ramsar, un humedal de importancia internacional, que se encuentra bajo la Convención de Ramsar, llamado así por la ciudad iraní en la que se firmó, y busca proteger dichos cuerpos de agua. La laguna tiene una vista inigualable, que alberga una gran variedad de animales, y en sí, a más de 70 especies de aves, que incluyen al pelícano blanco americano, el pato golondrino y a la emblemática garza, símbolo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este desfile de aves puede contemplarse a finales de octubre y principios de noviembre, y hasta mediados de marzo, cuando se da el final de la migración. También este humedal es casa de los ajolotes y la rana Moctezuma, ambos en peligro de extinción por ser considerados animales con propiedades curativas, por lo cual, desde hace 25 años, su caza en dicho territorio está prohibida. Y así podríamos seguir enumerando la belleza de su flora y fauna, pero no todo es miel sobre hojuelas. La laguna de Tecocomulco se encuentra en un estado crítico desde hace unos años. Esto se debe a varias problemáticas, empezando por la poca afluencia de turismo, siguiendo con la contaminación tanto del agua como del lugar por la basura y el derrame de residuos de las comunidades aledañas, y la más complicada de tratar, la proliferación del lirio acuático y el tule. Pensarás que esta última no tiene relación con la actividad humana, pero veamos. El tule y el lirio son una plaga, ya que se reproduce rápidamente, esto en consecuencia al uso del agua de la laguna en tierras de cultivo. El agua de las tierras sembradas regresa a la laguna con otros nutrientes que alimentan a la flora silvestre. El lirio es muy agradable a la vista, pero ha infestado el 72% del agua. Es tan dañino que le quita el oxígeno a los peces, se enreda en los motores de las lanchas y también se enreda con los animales, provocando que tampoco las aves puedan adentrarse por comida. De igual manera, la aparición de las aves ha disminuido en la región, desprotegiendo el entorno y degradando su labor. Las aves tienen una trascendencia significativa en este ecosistema, pues ayudan a mitigar la población de insectos y otras vidas animales al limpiar la descomposición de los cuerpos. También son dispersoras de semillas y nutrientes, que van del agua a la tierra. A pesar de los esfuerzos diarios por arrancar el lirio, no se han podido disminuir sus efectos. Sigue afectando severamente a la laguna, el territorio y a los pobladores. Se han postulado una serie de soluciones, como la de un profesor del Instituto Politécnico Nacional, que proponía el ecoturismo regenerativo, donde los turistas se involucraran con la liberación del pulgón amarillo, ayudando al control de la plaga. Otra es continuar arrancando el lirio, pero hay poco personal y es una solución temporal. Por otro lado, se ha puesto sobre la mesa la opción de drenar la laguna y convertir el territorio en tierra para siembra. De cualquier forma, es necesario el apoyo de la comunidad, aunque también se ha utilizado de pretexto el título de sitio Ramsar para que la participación ciudadana sea nula, por temor a ser multados por alterar el ecosistema. Realmente muchos dilemas angustian a los residentes de la entidad. Lo que se necesita esencialmente es incrementar las visitas a este paraíso para que las autoridades reconozcan su importancia y así lograr que un rincón escondido de la naturaleza no se acabe y perdure para seguir disfrutando de su encanto visual y culinario. Esto ha sido todo por hoy. Espero hayas disfrutado y hagas conciencia sobre la importancia de esta laguna y que existen muchos más lugares que puedes visitar. Yo soy Donna Simbrón y que tengas una maravillosa tarde.